Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 10 de octubre. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Con este motivo, la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales, AFEMEN, han instalado una mesa informativa en el centro de la Avenida de España. El objetivo de esta iniciativa es informar a la ciudadanía sobre la realidad de la salud mental, recoger firmas de apoyo a un manifiesto en el que se solicita la mejora de la atención sociosanitaria para las personas que padecen trastornos mentales graves, así como promover la comprensión pública hacia este colectivo. Tanto los integrantes de AFEMEN como desde el área de salud, además, se ha querido visualizar hoy en el centro de la Avenida de España el proyecto a través del cual se pretende poner en marcha en Ubrique una delegación de este colectivo, un movimiento asociativo que trabaja a favor de la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las personas afectadas por problemas de salud mental. En esta ocasión nos encontramos en la avenida apoyando al colectivo de salud mental, un colectivo que está empezando, ¿no?, a abrir sus puertas aquí en nuestra localidad con el apoyo, como lo voy a hacer de otra forma, de AFEMEN, aquí en representación de Blas, su presidente, y de todas estas personas voluntarias, ¿no?, que están aquí apoyando, pues, este colectivo y estos nuevos proyectos. Recientemente presentamos en la ermita, presentamos el proyecto en la Sierra de Salud Mental, un proyecto muy, muy interesante y que seguro que va a ser muy bien acogido aquí en la localidad. Y junto a esta mesa informativa, que en la que todas las personas que quieran acercarse aquí esta mañana, pues podrán hablar con personas que pertenecen al colectivo, como cualquier ubriqueño que quiera acercarse, pues recibirá información, asesoramiento, sobre todo de esta nueva andadura, ¿no? De igual forma, en el ayuntamiento hemos colocado un panel informativo, pues haciendo honor a este día, ¿no?, celebrando pues el 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, ¿no? Siempre todas estas iniciativas impulsan y apoyan pues todas estas problemas de salud, todas estas enfermedades, todas estas personas, estos colectivos, y siempre pues tienen su día, ¿no?, su día para celebrar, aunque todo el año se realicen actividades, pero en un día señalado pues para conmemorar pues todo este trabajo y todas estas personas en la lucha, ¿no?, el día a día. Estuvieron convocadas, ya comentamos que estas iban a ser personas, la convocatoria, personas que iban a ser convocadas desde el equipo de salud mental de Villamartín. Son personas con un determinado perfil y ellos iban a hacer la derivación. Tuvimos una buena convocatoria, no solamente de personas afectadas, sino también del colectivo de AFEMEN, tuvo su presidente y por supuesto, voluntario. También vino una representación de Arcos, porque ya en Arcos ya también han empezado con esta iniciativa. Hace un año ya que están trabajando en este tema y la verdad que la convocatoria es muy satisfactoria. Fue aparte de la presentación del proyecto, pues fue una reunión de grupo, una reunión de trabajo, hicimos una lluvia de ideas sobre qué es lo que se esperaba de este proyecto y, como yo digo, es empezar a caminar, ¿no?, en primer contacto y empezar a caminar con este proyecto tan ilusionante en el que ya llevamos trabajando mucho tiempo, aunque ahora vea la luz, pero llevamos ya meses trabajando en él, con mucha ilusión. Efectivamente, ya hemos dado el paso más importante con la reunión a la que ha hecho referencia Virginia, la concejala de salud. Bueno, y ahora mismo pues estamos poniendo toda la carne en el asador para que este proyecto funcione en Ubrique. Como también ha dicho la concejala, llevábamos ya mucho tiempo detrás de empezar en la localidad, porque los mismos familiares, las mismas personas afectadas nos habían transmitido desde hace varios años esa necesidad de que hubiera un centro aquí, hubiera un espacio donde pudiéramos hacer actividades. Y por fin, como han confluido la colaboración, en primer lugar, del Ayuntamiento, que ha estado siempre dispuesto a apoyar a la asociación, por un lado, por otro lado, lo que es el convenio que se ha firmado con Diputación, que se firmó el año pasado y que este año va a permitir ya iniciar actividades, y ya tenemos contratada a una monitora, a Sara. Por otro lado, el apoyo también, que es muy importante, de salud mental, de la unidad de salud mental de la Sierra, que está ubicada en Villamartín, y por parte nuestra, los familiares, pues cuando todas esas patas, por así decirlo, de la que estamos implicados de una o de otra manera en la atención a las personas que sufren problemas de salud mental grave, pues ahora han confluido todas y ahora ya hemos puesto en marcha el proyecto y estamos muy ilusionados, con muchas ganas. Estamos aquí en la Avenida España pues explicándole a la gente lo que consiste el proyecto, llamando la atención sobre la realidad de la salud mental, intentando desmitificar pues ese tipo de ideas erróneas, ese tipo de prejuicios que históricamente siempre han venido asociados a las personas que tienen problemas graves de salud mental. Y bueno, esto nada más que ha hecho empezar.